La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Hola Argentina, hola Latinoamérica, hola mundo. Estamos otra vez en esta emisión especial desde la ciudad de Mar del Plata, en donde estamos realizando esta cobertura en conjunto, tanto la agencia Pulsar de AMARC, Aler Satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y Farco Satelital, la red satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, donde se está desarrollando la tercera cumbre de los pueblos, que hoy ya tuvo muchas definiciones, en especial en referencia a lo que se estuvo hablando durante toda la jornada, y eran los detalles concretos de las movilizaciones. Finalmente se ha resuelto que se haga una movilización unificada entre la organización propiamente dicha de la Tercera Cumbre de los Pueblos y el grupo de artistas y representantes políticos y algunos famosos como el cineasta Emil Kusturica, por supuesto, Diego Armando Maradona, en conjunto desde la zona céntrica o desde la zona cercana al centro de la ciudad de Mar del Plata hasta el polideportivo que es la sede de la Cumbre de los Pueblos. Pero más detalles sobre esto nos va a dar Ernesto Rega, de Radio Cuna, que nos está acompañando. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Pepe, exactamente. La organización de la Cumbre de los Pueblos anunció finalmente que se va a realizar la marcha central mañana a partir de las 7 horas hacia el Estadio Mundialista, donde hablará el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Además, será en coincidencia a la llegada del tren del ALBA, en el que llegan a la ciudad de Mar del Plata reconocidos músicos y artistas y dirigentes. Según los organizadores, se logró acordar una marcha unificada, aunque sectores piqueteros y partidos de izquierda de Argentina informaron que iban a marchar por la tarde hacia el perímetro que rodea la Cumbre de las Américas. Por otra parte, hoy a las 20 horas se realizará la Asamblea de los Pueblos, que emitirá un documento que será leído mañana en el estadio por la dirigente indígena Blanca Chancoso. En la conferencia de prensa, Beverly King, de la organización Jubileo Sur y Diálogo 2000, anunció los aspectos de la movilización. Nos estamos convocando entonces mañana a las 7 de la mañana, hora que nos encante a todos, para levantarnos de San Pie, en Luro, Independencia, aquí en Mar del Plata, y como acaba de decir Juan, en todas las localidades de nuestro país y continente, a una marcha lo más grande, lo más contundente posible. No a Bush, no al ALCA, otra América es posible. De ese lugar, de ese punto de concentración, vamos a marchar hacia el estadio y ahí, en el acto que se va a realizar en el estadio, vamos a poder entablar ese diálogo tan buscado entre la Cumbre de los Pueblos de América y el presidente Hugo Chávez. El mandatario venezolano Hugo Chávez hablará en horas del mediodía en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Luego habrá también espectáculos de los que participarán músicos de la talla de Santiago Feliú, Daniel Biglietti y Silvio Rodríguez. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Y vamos a aclarar un punto muy muy importante de esta jornada que se va a realizar en el día de mañana, viernes 4 de noviembre, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Cuando se anunció en la conferencia de prensa que se iba a realizar una movilización desde la organización de la Cumbre de los Pueblos, lo que no había quedado del todo claro en la exposición de los principales referentes de esta organización era qué iba a pasar, si iba a ser en realidad una marcha unificada. Le preguntamos a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y uno de los principales expositores de esta jornada, y nos aclaraba sobre este punto. ¿Tuvieron algún contacto con la gente que está organizando esa caravana en tren? Bueno, sí, no en forma directa, pero sí indirecta, y estamos en contacto. ¿Están en contacto y ellos se van a sumar a la movilización convocada por la Tercera Cumbre de los Pueblos? Bueno, vienen para participar de la Cumbre de los Pueblos para decirle no a Bush y no al ALCA. Son los dos grandes ejes y vamos a hacer una movilización unitaria. Y esperemos de que esto contribuya, ayude a generar conciencia y también a demostrar que los pueblos están unidos. Muy bien, ahí queda bastante claro, ¿eh? La gente que va a venir en tren desde la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, encabezados por Diego Armando Maradona, se van a sumar a la movilización que van a encabezar desde el centro de la ciudad de Mar del Plata y hasta el polideportivo, los principales referentes, representantes de las organizaciones sociales que participaron desde este primero de noviembre en esta tercera cumbre de los pueblos. Recordemos que este tren sale hoy esta noche a las 11 de la noche, que llega mañana a las 6 y media, 7 de la mañana, acá a Mar del Plata. ¿Qué significa eso, Pepe? Significa que la marcha, entonces, como tal, va a tener como dos tramos. Uno primero desde el tren hasta la avenida Independencia y Luro, aproximadamente 14 cuadras, que es donde se va a concentrar el grueso de la gente. Y que posteriormente van a viajar, van a marchar, digamos, por la avenida Independencia hasta el Estadio Mundialista, donde se va a realizar el acto. Esto, miremoslo en términos de horario para las transmisiones de América Latina, de los diferentes programas que se van a realizar acá en el continente a propósito de, de estas transmisiones. Podemos decir, por ejemplo, que vamos a estar cubriendo en el espacio del foro Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a las 8 de la mañana, tiempo de Argentina, 6 de la mañana, tiempo del Ecuador, se va a estar cubriendo la primera parte de la marcha, 15 minutos, donde vas a estar tú precisamente conduciendo, Pepe Frutos. Así es, Mario. Y contamos también que la organización de la Tercera Cumbre de los Pueblos planteó muy claramente que esta movilización va a tener como objetivo expresar el rechazo a la presencia del presidente norteamericano George W. Bush, que llega hoy a las 20 a Argentina para empezar a participar mañana de la cuarta cumbre de presidentes de las Américas. Y que cuando se llegue a este predio desde donde estamos transmitiendo, que es en donde se va a realizar el acto final de cierre de esta tercera cumbre de los pueblos, las organizaciones, las personas que participen de esta movilización se van a concentrar en el Estadio Mundialista de la ciudad de Mar del Plata para esperar el arribo del presidente venezolano Hugo Chávez, que va a cerrar la jornada con un discurso, un mensaje a todos los asistentes. También está previsto que se lean las conclusiones de lo que fueron todos los debates sobre diferentes problemáticas que afectan a todo nuestro continente durante todos estos días de la tercera cumbre de los pueblos. El tiempo que demore la gente en trasladarse por la avenida Independencia en esta marcha va a ser el que determinará finalmente la hora en que comenzaremos las transmisiones desde el estadio para toda América Latina, en una transmisión en conjunto de Farco satelital, de Aler satelital y también de la agencia Pulsar. Vamos a transmitir en conjunto con Radio Nacional de Argentina, quienes se suman también a esta iniciativa que estamos desarrollando para toda América Latina. Y tenemos que decir entonces que Contacto Sur, el programa informativo de Aler satelital, que sale a las 7 de la mañana de Quito, 9 de la mañana de Argentina, va a estar cubriendo también las alternativas de esta marcha, así que vamos a tener bastante trabajo durante la mañana. Y bueno, pero esto no es todo lo que estamos haciendo, también estamos cubriendo distintos aspectos de esta cumbre. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que injustamente cada vez que se habla de imperialismo se involucra a todo el pueblo norteamericano. Acá han llegado algunas personas, algunos ciudadanos norteamericanos que nos han señalado, momentito, en Estados Unidos no todos somos iguales. ¿Quién nos cuenta lo que ocurrió? Nos va a contar ahora Pablo Almeida de FM Timbó de San José, Uruguay, quien tiene muchas cosas que decirnos. Bueno, gracias Mario. Te diremos que en el complejo universitario de Mar del Plata nos encontramos hoy con un grupo de ciudadanos estadounidenses y uno de ellos nos dijo lo siguiente. Somos de los Estados Unidos, la barriga de la bestia, como decimos, el hogar del diablo, puede decir, pero aquí para incidir un poquito y asegurar a la gente argentina pueblos del sur de que no todos los norteamericanos y ahora de verdad la mayoría de nosotros oponemos al Bush, estamos diciendo que el Bush debe ser enjuiciado por todos sus crímenes y estamos muy agradeciendo a ustedes por hacer esa protesta tan grande y ayudándonos en nuestros esfuerzos. Bien, informó para América Latina y el Mundo Pablo Almeida de FM Timbó San José, Uruguay. Puede sintonizarnos a través de nuestras páginas www.agenciapulsar.org.